respira tu vieja piel mejor, antes que se pudra de a poco su sombra. Sospecho que un día aprenderás a despegar fuera de tu alcoba. Es verdad, un poco denso está el aire que respiramos ahora. caballos en el campo desierto. La lluvia de nuestro amigo sol. Muchas gracias. Por tu vida es tan real, tus hijos. quemará. Cómo es meterse en el viaje, dejarse caer. He visto caminar desnuda una especie distinta que me saluda. Muchas gracias. Thank you. despertando hoy, estimulamos con una buena raza. Sin embargo, ya en la cabeza está dando vueltas. We'll be right back. se van uniendo todas las historias pasadas. Recorrerás el mundo con violencia, los otros humanos te esperan. Thank you. lo reparía. Bueno, vamos a tocar el último tema. Muchas gracias. Aleito. Para. Aleito de la Mafia Caracol Rojo por habernos invitado, a usted por haber venido. Campo visual, como un mamarracho bien manzana, mi facilidad. pesa por romper los espejos de tu casa y deja que tus brazos se caigan. Y subite a cantar sobre discos plateados que vuelan sobre el aire aplastado de tu alma.